Muy bienvenidos, amables oyentes. Estamos nuevamente con ustedes en su programa Diálogo Bíblico, en un momento así en que hacemos un resumen de lo que ha sido la conversación de esta semana en relación a la carta de Santiago. Bienvenidos, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que esté gozando de la compañía familiar. Nuestro tema ha estado en torno a soportar la tentación. Y hemos analizado este concepto de tentación porque, tenemos que ser francos, la tentación no es pecado. Caer en ella sí, concebir en ella es pecado. Cristo también tuvo tentaciones, y muy fuertes tentaciones. Yo creo que no se igualan a la que nosotros tenemos hoy día, pero este estímulo que induce a obrar mal, que sería la tentación, ¿cómo nosotros podemos soportar, cómo podemos salir airosos sobre este problema? Es lo que hemos conversado. Creo que lo primero que tenemos que hacer es reconocer que tenemos la tendencia al pecado, que tenemos una desventaja, que por nosotros mismos es difícil que podamos soportarlo. Tenemos que pedir ayuda. ¿Y a quién pedir ayuda? Bueno, aquel que ya la soportó y pasó por ese problema. Y usar lo mismo que utilizó nuestro Señor Jesucristo, porque debemos recordar que cuando se presentó la tentación a nuestro Señor Jesús, él seguramente podría haberlo vencido por él mismo. Pero lo hizo mediante un elemento que nosotros también podemos utilizar: la palabra de Dios. Y está en nuestra disposición. Un escrito está, justamente. Entonces, Él lo venció en nuestro terreno, o sea, usando lo que nosotros podemos utilizar. Dios, Hijo Jesús, ¿no es cierto?, que estuvo en la tierra, soportó la tentación como cualquier ser humano. Él estuvo atado, ¿no es cierto?, a lo que es la naturaleza humana, pero salió victorioso gracias a que usó la palabra de Dios, gracias a que usó los elementos mismos que nosotros tenemos, que son su palabra, el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, la oración, esa comunión con el Padre, para que nosotros salga realmente lo bueno y no lo malo. Tenemos que decir que nuestros propios deseos nos atraen y nos seducen, y cuando cedemos a ellos, finalmente nos enganchan y nos atrapan. Entonces, tenemos que tener claro esto, tenemos que convencernos de que tenemos la propensión, y si tenemos la propensión necesitamos ayuda para no caer, porque como ya se dijo, la tentación no es pecado, pero caer en la tentación sí lo es. Entonces, por eso debemos estar apercibidos, debemos estar atentos, para que cuando la tentación se presente nosotros podamos utilizar los métodos que utilizó nuestro Señor Jesucristo, y sobre todo huir de ella, porque a veces nosotros somos demasiado presuntuosos, y pensamos que nosotros por nosotros mismos podemos hacer algo. No, cuando entramos en ese terreno ya estamos en problemas serios. Recordemos cuando Eva empezó a conversar con una serpiente, que eso era algo fuera de toda lógica, ahí fue donde cayó. Santiago hace la advertencia justamente porque él nos indica cuál es la raíz de la tentación. En Santiago 1:13 dice: cuando alguno es tentado, o sea, todos vamos a ser tentados, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Puntualmente, eso es claro para Santiago. Pero luego en el versículo 14 la griega dice: sino que cada uno es tentado. O sea, ¿dónde está el problema entonces de la tentación? No está en Dios, sino en nosotros mismos, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La verdad es que el propósito de Dios es un propósito refinador. Cuando permite alguna de estas acciones, ¿no es cierto?, de estos malos ratos, voy a decirlo así, ¿no es cierto?, es para que nosotros cambiemos, saquemos algunas asperezas, algunas situaciones que nos están molestando en el camino hacia el cielo. En cambio, Satanás no infringe sufrimiento, problemas, pero ¿para qué? Para hacernos caer y apartarnos de Dios. Dios, en realidad, actúa con misericordia hacia nosotros y su propósito es levantarnos, en cambio Satanás es derrotarnos. Bueno, tenemos que aceptar que la raíz de la tentación está en nosotros en primer lugar y que debemos ser claros también que cuando la concupiscencia, este pecado, concibe, el resultado es la muerte. Aunque nosotros pensemos lo contrario, porque, por ejemplo, hay personas que no pueden aceptar de que una mentirita, entre comillas, puede ser causal de muerte. Pero la Biblia, debemos recordar que la paga del pecado es muerte, y una mentirita de esas que nosotros encontramos que son pequeñitas, también es pecado, y como pecado también merece la muerte. Entonces, debemos reconocer esto. Por eso que la recomendación que hay en Efesios 6:17, Pablo es enfático en decir, y tomad el yelmo de la salvación, ¿no es cierto?, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Puntualmente, él hace énfasis que esas son las cosas que a nosotros nos pueden hacer sabios, personas que vamos hacia la victoria, y el salmista hace una énfasis especial en este sentido, diciendo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119, es un salmo maravilloso para mirar todos estos conceptos, especialmente esta relación que hay entre él y su Señor y su ley, ¿no es cierto? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bueno, tenemos que considerar que la palabra de Dios debería estar siempre en nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso que la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Ah? Tenemos que tener claro de que la palabra de Dios, en primer lugar, fortalece nuestra fe. Pero además de eso, de fortalecer nuestra fe, nos ayuda en los momentos difíciles, porque es la que nos libera de la tentación, la que nos ayuda a salir triunfantes. Pero debemos confiar en ella, no en nosotros. Les recomiendo, amables oyentes, que usted pueda leer el Salmo 101, donde David se enfrenta a este problema y él dice cómo lo tomó, cómo lo llevó adelante. Él recomienda, por ejemplo, en el capítulo Salmo 101:3, dice: no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. O sea, ¿qué es lo que hace el salmista? Apartarse. Huir, apartarse. Porque la tentación está. Ahí estaba la tentación. Y la tentación lo hizo caer muy fuerte, pero él estuvo, ¿no es cierto?, de parte del Señor y salió victorioso de la tentación. Habías mencionado esto de la concupiscencia, ¿no es cierto?, y que Santiago, en su primera carta, la única que tiene en realidad, capítulo 1, lo enfrenta. Y él habla acerca de este problema. ¿Te acuerdas? Habíamos mencionado ayer que cuando alguien es tentado, no es tentado por Dios. Pero puntualmente el versículo 15 aborda la problemática de la concupiscencia. Él dice lo siguiente: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, ¿cuál es el origen? Aquí el apóstol destaca que el origen del pecado no está fuera del hombre, sino dentro de él. Y cuando habla de concupiscencia, ¿no es cierto?, este deseo, esta sed, este anhelo de hacer algo malo, contrario a los designios de Dios, es el origen de la tentación, en la sed del hombre por lo que es malo. Lo llevamos allí. Pero también habla de que es atraído, como un imán. Y uno dice, si es imán, difícilmente uno pueda resistirlo. Es como arrastrado, dice, por su propia concupiscencia. Eso es lo que dice Santiago aquí, hablando a nosotros, somos arrastrados. Y leíamos durante la semana un ensayo de un hombre sobre el hombre que escribió Alejandro Pope, que dice: el vicio es un monstruo de semejanza tan horrible que solo necesita ser visto para ser odiado. Pero si se ve muy a menudo y su rostro se torna familiar, primero lo toleramos, después nos compadecemos de él, luego lo abrazamos. Así allí está más o menos la idea, esto de la concupiscencia, que luego concibe, concibe el pecado. ¿Sabe? Debemos recordar que el pecado siempre comienza en la mente. Así, en el caso de Eva, fíjate, ella empezó a pensar en los beneficios que tendría. Recuerda que Satanás fue muy astuto cuando le presentó todo. Le dice: con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Fíjate lo que él estaba diciendo, una media verdad, porque como se la presentó, el Señor le había dicho que no comieran de un árbol del huerto, y él le dice que no comáis de todo árbol del huerto. Y eso ya crea cierta duda en la mente de Eva. Y cuando él le dice que sabe Dios que el día que comas del fruto serán abiertos vuestros ojos y sabréis el bien y el mal, será como dioses. Entonces, ahí están los beneficios, los supuestos beneficios. Exactamente, lo que iba a obtener. Y luego la imaginación, los sentimientos se hacen cargo y pronto ella cae en el pecado. Entonces, pero fíjate, primero este empezó a incubarse en su mente. Claro, esto. Va a concebir el Entonces pecado tenemos después. Que tenemos que pensar de que desde el momento que nosotros prestamos atención ya estamos perdidos. Ahora tenemos que arrancar. Hay un dicho que dice: arrancar no es cobardía, sino evitar el peligro, y creo que tiene toda la razón. Claro, pero algunas preguntas que uno se puede hacer, porque estamos hablando de este soportar la tentación. La primera pregunta: ¿qué hacía Eva al lado del árbol? ¿Por qué fue allá sola, no es cierto? ¿Por qué comenzó a conversar, a dialogar? O sea, empezó a dar algunas ventajas a lo que es la tentación, porque la tentación siempre la tuvieron. El árbol estaba como tentación. Claro que sí. Para mostrar su obediencia a Dios. ¿Qué pasa cuando un jovencito enciende su teléfono celular y empieza a ver algunas páginas de internet? Y aparece algo por allí, o en el computador aparece alguna figura o alguna incitación a algo, y ese joven se detiene por un momento a pensarlo, ya creo que tiene perdida la batalla. Ya abrió la puerta, ¿no es cierto? Exactamente. Para que esa tentación comience a dar fruto. Tenemos que reconocer que ante eso, cuando aparece el primer vestigio, tenemos que arrancar inmediatamente, o si no, estamos perdidos. No hay ninguna posibilidad que ganemos. No podemos ser tan presuntuosos para pensar de que le vamos a ganar al enemigo. Hay historias en las que se cuenta de que alguien le ganó a Satanás, pero esas historias las hizo él. Así es que no podemos considerar de que eso pueda ocurrir. Por eso que Santiago de alguna manera aborda el tema diciendo: mira, las tentaciones en realidad están en ustedes mismos. Tengan cuidado con ellas, porque las pueden soportar con la ayuda del Señor. Pero toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del príncipe, o desciende de lo alto el Padre de las luces. Él dice en Santiago 1:16: amados hermanos, esto es así, no entréis en hacer cosas indebidas, porque tienes toda la potestad, todo el cielo a tu favor para que esto no sea así y no se produzca o no se conciba el pecado. Bueno, tenemos que reconocer eso, ¿no? Decíamos que es imposible vencer la tentación para nosotros, pero cuando Cristo está en nosotros, entonces no resulta difícil. Porque, mira, lo que sucede, por ejemplo, con un chico. Si un chico entra a una página indebida, y aparece la mamá, el chico no sigue viendo la página. Seguramente la cambia inmediatamente, cierra. ¿Y qué pasaría si nosotros tuviésemos conciencia que siempre Dios está a nuestro lado, que Jesús puede estar a nuestro lado? Él ve lo que nosotros vemos, escucha lo que nosotros escuchamos. Entonces, si pensamos en eso, ¿vamos a poder hacerlo de forma tan abierta estas cosas? Creo que al tomar conciencia de que Dios está con nosotros, eso va a hacernos que inmediatamente se presente la tentación, vamos a huir de ella. Qué buena es la recomendación que nos hace Pedro en capítulo 1, versículo 23, cuando dice: siendo renacidos no de simiente corruptible. Nosotros traemos en realidad, y el salmista lo decía, ¿no es cierto?, en pecado me concedí, tengo el arrastre, ¿no es cierto?, del pecado que está en mi genes, y no puedo salir. Pero ¿qué es lo que dice? Si cuando Cristo hace la labor de hacernos renacer un nuevo nacimiento, no viene de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y esta es una linda promesa que nosotros debemos tomarnos frente a esta tentación que nos va a aparecer en cualquier rincón, en cualquier vuelta de nuestra vida. Puede ser en el trabajo, en la actividad propia de la casa, en cualquier actividad puede estar la tentación perfectamente presente, pero podemos ser renacidos para que demos frutos para vida eterna. Esto de soportar la tentación, como hemos leído en algunos textos, en algún momento Santiago como que se detiene y dice, mire, todo lo que he conversado, todo lo que he dicho, y lo dice de esta manera puntualmente: por esto, mis amados hermanos, esta expresión amados hermanos la va a repetir muchas veces Santiago, todo hombre sea pronto, ¿para qué? Para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. O sea, imposible que Dios haga bien cuando nosotros estamos airados. Ahora, tenemos que recordar que nuestras palabras, nuestra lengua, podríamos decir, puede matar a alguien, ¿eh? Y hay personas que a quienes a veces hemos herido sin desearlo, ¿eh? Nuestro tono de voz, nuestras palabras, en fin, van más allá de lo que nosotros a veces quisiéramos llegar. Por eso que se nos insta a que debemos ser tardos para hablar en ese sentido, ¿eh? Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, que frene nuestra lengua, a fin de que podamos decir lo preciso. Nuestras palabras deben ser palabras que edifican, palabras que sostienen, palabras que ayudan, ¿eh? Y por eso que tenemos que solicitar la ayuda de nuestro Dios. Recordemos que nosotros tenemos la tendencia al pecado. Entonces no podemos ser tan presumidos como lo fue Pedro en algún momento, cuando dijo que él nunca, aunque todos los demás lo iban a negar al Señor, o si lo negaren, él nunca lo haría. Y él fue sincero al expresarlo. El problema es que no se conocía bien como lo conocía el Señor. Entonces nosotros también tenemos que pedir al Señor ayuda. Señor, sella mis labios, ayúdame a hablar lo necesario, a no herir a nadie con mis palabras, porque nosotros no sabemos hasta dónde podemos herir a una persona. El Señor nos recomienda y nos instruye acerca de esto. Bueno, el salmista hace una alusión a este sentido, porque allí en el Salmo 119:12 dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Él entiende este problema de los pecados ocultos, de los que están allí fraguando, ¿no es cierto?, para nuestro mal. A veces el ser humano se cree con capacidad de salir adelante en algunas situaciones, pero la verdad que cuando David, a pesar del pecado tan grande que tuvo, cuando venció fue porque triunfó Dios en él, y no él venció sus pecados. Él lo primero que dijo fue: he pecado contra Dios. Exactamente. Hay otro en Proverbios capítulo 15 verso 1 dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la respuesta áspera hace subir el furor. Entonces tenemos que tener presente esto, que nuestras palabras, y cuando hay una discusión, generalmente lo que se busca es herir a la otra persona, o sea, hacer más daño. Si me hirieron a mí, yo recibí esas palabras duras, en lugar de callar, lanzo palabras más duras todavía, cosa de... mi objetivo es herir a la otra persona, quien me hirió, herirlo también. Bueno, el Señor no quiere eso, y el Señor me enseña de que no debería ser así. Nosotros como cristianos deberíamos ser diferente. Y fíjate lo que dice San Pablo a los Efesios en el capítulo 4, verso 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Fíjate, no entristezcáis al Espíritu Santo. ¿Por qué? Por nuestras palabras podemos entristecerlo, por nuestra actitud podemos entristecerlo. Y eso es lo que precisamente nos está diciendo Pablo que no deberíamos hacer. Y lo reafirma allí en Colosenses, ¿no es cierto? 4:6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que seáis o sepáis cómo debéis responder a cada uno. O sea, esa es la forma en que deberíamos actuar nosotros con nuestros semejantes. Y Pablo, en la misma carta a los Efesios, en el capítulo 5, verso 4, dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien, acciones de gracia. Entonces, el Señor dice que en nuestros labios no debería haber cualquier palabra. Deberíamos cultivar el hábito de que siempre la palabra de Dios esté en nuestros labios. Es que si hay un hábito de palabras de gracia, sazonadas con sal, motivadas por el Espíritu Santo, difícilmente en un momento de ofuscación salga otra cosa que no sea una palabra sazonada con sal. Ahora, en esta sección de soportar la tentación, Santiago dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras vidas. Fíjate que el concepto de implantada es como la semilla que se coloca y que germina, que nace para una nueva experiencia en nuestra relación con el Señor. Y eso es lo que está diciendo acá Santiago al concluir nuestra conversación, ¿no es cierto? Él está queriendo que se implante la verdadera palabra, el verdadero actuar, porque eso es llevar una vida cristiana. Ahora, al recibir la palabra de Dios, también recordemos que con ella recibimos la salvación. Es algo importantísimo. Entonces, nuestra palabra también debería, si hemos recibido una salvación tan grande, algo que no tiene precio, porque fue pagado en la cruz del Calvario, si nosotros lo hemos recibido de esa manera, también debemos entregarlo. Debemos hacer partícipes a otro de este beneficio, de esto tan grande que el Señor nos ha entregado. Por eso tenemos que recordar que nuestra salvación es por recibir precisamente aquello que Dios tiene para nosotros. Bueno, ya estamos concluyendo esta conversación. Queremos decir que la tentación todos la tenemos, está siempre presente. El Señor también la tuvo, pero Él salió victorioso diciendo o usando las expresiones de la palabra de Dios, porque escrito está. Esa es nuestra fuerza, hacia allá nosotros debemos apuntar. Se dice que es imposible que los pájaros, impedir que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí es posible impedir que hagan nido en ella. Hacia allá está apuntando el estudio de esta semana. Nosotros podemos ser victoriosos en la tentación con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda del Señor, que ha provisto todo para que nosotros podamos ser salvos. La palabra que es el Evangelio, ese es el que nos da poder para vencer la tentación. Recuerde que Cristo vino para destruir las obras del diablo y ha hecho provisión para que el Espíritu Santo sea impartido a toda alma arrepentida para guardarla del pecado. Piénselo. Amables oyentes, gracias por su atención. Los invitamos para la próxima semana a una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Un cariñoso abrazo para usted, nuestro mejor deseo para sus seres amados, y será hasta una próxima oportunidad.